que con su Pascua se dispone a agrupar en torno a sí al nuevo pueblo elegido de Dios. Hace una alianza. Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, hace un pacto de alianza con Abraham. Le cambia el nombre, con lo que significa una misión específica. Ahora ya no es Abraham, que significa hijo de un noble, sino Abraham, padre de una muchedumbre. La palabra es palabra de Dios. Sí, es Antiguo Testamento, nunca vayamos a despreciar el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Y hoy en el Evangelio, quienes se vanaglorian de ser descendientes de Abraham, les cuesta mucho trabajo reconocer a Jesús como el enviado de Dios. La manera como termina el Evangelio de este día, entonces recogieron piedras para arrojárselas. Es muy duro. Es un rechazo, ya no solo con la mente y con el corazón, sino ya esto va a desembocar en acciones demasiado agresivas. Estamos en víspera de la Semana Santa, en vísperas. 8 días más y será Jueves Santo. Y estas personas que intentan apedrear a Jesús se dicen seguidores de su padre Abraham, el patriarca de la fe, pero en la práctica no lo están siendo. Si realmente lo fueran, aceptarían a Jesús. Pues bien, en Jesús Dios quiere sellar esa alianza nueva y definitiva con la humanidad y empezar una nueva historia, un nuevo Testamento. Sigamos meditando y pasemos a contemplar todo esto. Si ayer la clave del diálogo era la libertad, hoy nos preguntamos si somos de verdad libres. Nos preguntamos también qué esclavitudes tenemos. Hoy es el tema de la verdad también. La verdad los hará libres. Y no solamente es libertad, verdad, sino es la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en Jesús, además de ser libre, tiene vida en plenitud y no morirá para siempre. La fe en Él es vida, es nuestra vida. Si nuestra fe en Cristo es profunda, si no solo sabemos cosas de Él, si no solo creemos en Él, sino que le creemos a Él y lo aceptamos como razón de ser de nuestra vida, tendremos vida. Si somos fieles como Abraham, si estamos en comunión con Cristo, tendremos vida. Como los sarmientos que se unen a la cepa central. Como los miembros del cuerpo que permanecen unidos a su cabeza. Viviremos si estamos con Él. Esta es la lección de este día. Estamos ya a 8 días del Jueves Santo, en vísperas de la Pascua, que es la fiesta de la vida para todos y para siempre. La vida que Jesús nos logra con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. La Pascua, pues, no es una mera conmemoración. La Pascua no es una oportunidad más para descansar, para tener vacaciones, para hacer otras cosas. No. La Pascua del Señor es algo serio, porque ahí está la vida, de ahí venimos, hemos venido a la vida, y de ahí se juega la vida eterna. Entremos pues ya en este camino, a 8 días. Digámosle al Señor: Señor, sigue preparando mi corazón que te busca, tú que eres la verdad, mi corazón que quiere ser libre, tú que eres libre, y para ser libres tú nos has redimido. Señor, ayúdanos a comprender que la libertad y la verdad son para la vida. Y la vida sin verdad y sin libertad no tienen sentido. Ayúdanos a comprender que tu Pascua tiene que ser nuestra Pascua desde nuestra fe en ti. Danos esa audacia. Danos también la claridad para seguir avanzando en el camino de la vida. Danos también la audacia en este tiempo para cultivar la vida, para defender la vida, para ser positivos ante la vida, cualquiera que sea la circunstancia. Gracias, Señor. Haz de este día jueves un gran día.